Campesino extraviado. Érase una vez un campesino suizo, de violento carácter y poco simpático con sus semejantes, cruel con los animales, especialmente con los perros, a los que trataba como piedradas. Un día de invierno tuvo que aventurarse en las montañas nevadas para ir a recoger una herencia de un paciente, pero él se perdió en el camino. Era un día terrible y la tempestad se abrió sobre él. En el medio de la oscuridad, el hombre se resbaló al caer al abismo. Entonces llamó a gritos, pidiendo auxilio, auxilio, me voy a morir solo acá congelado, se dijo. Y pronto, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, sintió un aliento cálido en su cara. Un hermoso perro le estaba dando calor con su inteligencia casi humana. Llevaba una manta en el lomo y un barrito de alcohol sujeto en el cuello. El campesino apresuró a tomar un buen trago y a envolverse en la manta. Después se tendió sobre la espalda del animal que trabajosamente le llevó al lugar habitado, salvándole la vida. ¿Sabéis, amiguitos, que el campesino qué hizo con su herencia? Pues fundaron un hogar para perros, como él había salvado, llamado San Bernardo. Fin.